y regresamos de miedos, vamos a pasar al tema de juegos de mesa. Esto es mucho más ya definido y claro en general, porque los juegos de mesa sí tienen reglas específicas, tienen fichas, todo, aunque hay algunos juegos que son muchísimo más fáciles de jugar, como digamos las damas. Podías tener un tablero incluso hecho casi a mano y jugar con piedritas o con chapitas. Claro, era la cosa que se diferencia una ficha de las otras, nada más. Sí, era un juego muy simple. También he visto gente jugando digamos Monopolio, que es uno de los juegos mucho más probablemente es el juego más popular, claro, de mesa, o sea, a nivel mundial. Es el otro extremo totalmente, pues una cosa es damas y el otro extremo está el Monopolio. Bueno, a la altura del Monopoly se podría decir también que está el ajedrez. Claro, porque es más. Sí, hay juegos. Una diferencia que ponían en los juegos de mesa es que algunos usan la suerte, como en el caso de algunos de cartas, porque tienes la suerte de ver si te toca, o también cuando lanzas dados. Pero hay juegos que son 100% estratégicos, como en el caso del ajedrez, o sea que no existe ningún factor suerte. O sea, lo que podría definir como suerte es que alguien, no sé, no mire alguna jugada, entonces ya es deficiencia más del jugador que suerte. Lo único que puede considerarse suerte en el ajedrez es el error estratégico de tu gigante, nada más. Que te toque un monstruo, en otras palabras. Sí, pues, sí, entonces, no, y le haces el jaque, ¿no? Pastor, ya. Claro, o sea, igual. Claro. Si cualquiera, pero, o sea, no es una jugada, ya. Pues creo que en este tiempo no hay. Sería muy raro encontrar a una persona que no ha jugado o bien Ludo, o bien Monopolio, o bien... Claro, todos hemos comenzado en eso. No sabes, ¿no? Esas bases. Bueno, un comentario que quise hacerlo en el anterior bloque con los juegos populares, pero bueno, me parece que todavía sigue siendo... todavía sentido. Me parece que están perdiéndose básicamente los juegos populares. Nuestra generación creo que probablemente fue la última que llegó a tener eso, o sea, porque cuando éramos chicos no había el internet de la forma que hay ahora. Tenías que salir a la calle a jugar, porque incluso en tu casa no había muchas cosas que ver, ni siquiera en televisión. Entonces, realmente la gente salía a la calle. Yo me acuerdo, donde vivía no había gente en mi barrio, así que incluso me tenía que ir a otro barrio a jugar y jugábamos pues distintos juegos. No había entonces, gente en tu barrio. Sí, o sea, no, es que, bueno. Es cierto. Bueno, en esa oscura etapa de mi niñez, eran seis casas en mi calle. Yeah. Y yo era el único chico de mi edad. Entonces tenía que ir a otro lado. Entonces, por otra forma, la gente salía, jugábamos a las pistolas, jugábamos mata gente, jugábamos de todo, sí, la guerrita, todo. Entonces, esa es una cosa que creo que está perdiendo en estas generaciones, lo cual pienso que puede llegar a dejar cierto vacío, no sé, creativo tal vez. Claro. Era parte que desarrollaba, o sea, te desarrollaba en distintas formas. La magia de esos juegos antiguos era la, como dices, la creatividad. Y el hecho de divertirse sanamente, entre comillas, pues la pesca, pero ahora ves pues, chibolitos pues, de 5 años, así, acá, mamá quiere ir a jugar, no se van a ir a la calle a jugar pesca con sus amigos, se van a internet a jugar, no sé, Highlight, Left 4 Dead, Dota. O sea, la intensidad de ¿cómo se llama? De su satisfacción ha cambiado, ¿no? Ha cambiado totalmente. No es ya está más enfocada a la violencia de los juegos, o simplemente ya al no hacer ningún esfuerzo físico en los retos, claro, porque ya todo está en ir a internet y estar con el teclado, taca, taca, taca, taca. Eso sobre todo creo lo que se ha perdido, el esfuerzo físico del que hablas, ¿no? Que ya ahora no vives en casas alejadas y ya no sales a la calle, claro, a buscar un amiguito que esté dando una vuelta por ahí y conversar con él, inventarse un juego, sino que vas a tu cuarto, prendes la computadora y tienes pues miles de personas conectadas. O sea, ya fueron los jacks, las canicas, el tronco, todo eso. Claro. Supongo que en los colegios todavía encuentras a la gente, porque en el recreo ahí sí, no tienes internet, no tienes nada, menos claro, que es un colegio muy ficho y tengas tu laptop así y te conectas, y te desconectas de tu entorno en ese momento. Pero en general yo pienso que en colegios, especialmente, no sé, colegios nacionales, claro, donde todavía, no sé, tal vez no hay tantos recursos, fuera de todo, por la limitación de recursos, justamente se crea creatividad. Claro. Entonces, o tiene masas. Y claro, porque en los colegios fichos ahora lo que están haciendo es Jan, sus PS3, sus. Pueden jugar entre ellos. El celular. Y está permitido, en un colegio nacional, ¿qué te van a permitir? No, yo era lo básico, pues estás en una reunión y en vez de conversar con el otro se agarra y todo el mundo empieza a sacar sus celulares, mandar mensajitos de texto, a ver las fotos, qué sé yo, cosas. Ojalá que no releguen a los juegos populares. Ojalá no se pierda, porque sí. ya es señal apocalíptica, parece eso. O sea, ¿qué son nuestros niños de este país? ¿Qué serán? ¿Qué será de nuestros niños de acá? A 30 años, ¿qué clase de entretenimiento? A dos años, yo pienso que en 2012 ya acaba todo. ¿Sí? Sí. Yo creo que después de este programa mucha gente le va a dar ganas de llamar a sus patas. Oye, vamos a jugar simple y... No, sí, por favor, sucumban un poco ante la nostalgia, por favor. Si no les esconde con sorpresa, creo que muchos reprimidos cuando en su niñez, claro, esa añoranza. Ahorita después de este a jugar, ¿no? Cuando esconde con sorpresa. Claro, después de este programa varios así ya treintañeros así, pero que están así con ganas va a llamar a todos sus padres. Pero ya, van a decirle, roquitos, y vamos, vieja, a jugar con sorpresa. Vamos a jugar a la pesca con sorpresa, vieja. Sácame el dinero, vieja cochina. Pero lo que creo que se ha salvado en parte son justamente los juegos de mesa, como decía, los tradicionales también de juegos de mesa, el monopolio, ajedrez, damas. Hay incluso los tipos que hay de estos juegos de mesa, digamos, juegos de dados, como el Ludo. El Ludo, parchís, me parece que también le llaman en otros lados. Yeah. También, digamos, de fichas, como el dominó, por ejemplo. Dominó. Claro, el dominó. Damas chinas. Esta torre que se arma. Jenga. La Jenga, que también es un juego de fichas. Tacos. Es bravo el Jenga. ¿Se considera a Rodrigo un juego de mesa al billar o...? Bueno, creo que es más casi deportivo, o sea, es un deporte de mesa. Exacto, o sea, se juega encima de una mesa, pero no es un juego de mesa. Ya. La timba, pues, que juegan en todos los billares, que es un póker medio acriollado, que juegan entre la gente que usualmente va, ¿no?, al billar, están esperando y están timbeando, haciendo especies de juegos pequeños de póker. Se han dado cuenta que al lado de la universidad no puede faltar o una tragoteca o un salón de videojuegos. Una tragoteca. Bueno, antes, cuando no existían las tragotecas para universitarios, siempre se iban, se reunían en parquecitos o en la casa de algún amigo y jugaban botella borracha, esa clase de... ¡La botella borracha! La clásica botella borracha. La botella borracha es un tema de suelo, más que de mesa. Juego de suelo, juego de... De cualquier superficie en la que puedas hacer cualquier cosa con la persona que te castigue, así es simple. Sí, yo creo que a veces iba al extremo este juego. Demasiado. Ya de ahí nació lo que es el twister. El twister es la versión censurada de la botella borracha, creo yo, ¿no? Un poco más censurada, un poco más limitada. ¿Por qué? Porque al único que se limita es al contacto físico. De casualidad, ¿no? Pero depende de cómo juegas el twister, ¿no? Porque no, o sea, el castigo es limitado, simplemente en ropas de baño y se hace más interesante. Bueno, nunca he jugado twister naked, en la playa. Naked twister, nunca he jugado. Naked twister. Ahí está, se puede estar reglamentando un naked twister. Pero eso no lo puede pasar. O twister con sorpresa. Ahí está con sorpresa. Un twister y que una de las ruedas sea un agujero negro, porque fue de Tom. Bueno, ahí hay un montón de variaciones del twister. Yeah. Y si se le pinta a Tom así con las... Con los colores de twister. Con los lunares amarillos. Hacer, ¿eh? Sería un boom, creo, ¿ah? ¿Eh? Ahí podrías tener así toda una clase jugando Twister sobre todo. No, sería Twister Tongo, ¿no? TT. Twister Tongo. El clásico TT. Twister Tongo. No, y como justo ahorita se me viene a la mente que estamos hablando de juegos de mesa, ha nacido pues un nuevo juego de mesa que viene con todo este boom de la libertad financiera y está arrastrando más o menos esa tendencia que es el cash flow. No sé si has jugado, Rodrigo. No. Es un juego de estrategia pero en el cual tú tienes que manejar un proyecto financiero, ¿no? Entonces, tienes unas especies de... Todavía no lo he jugado, pero yo supongo que tienes tu estado de pérdidas y ganadas. O sea, está hecho más al crear inteligencia financiera. Incluso, entrando al Face, he encontrado ya aquí en Arequipa, creo que es el primer club de Cash Flow. ¿Sí? Que es un juego de mesa muy interesante que pueden buscarlo y probarlo. La gente de ese club tendrá interesante mucho flow. Yo creo que son recontra flow y con blim blim. No, justamente en la definición de juegos estaba eso, que hay versiones que también son herramientas educativas. Yo pienso que los simuladores de diversos tipos, justamente sí, o sea, comienzan como juegos. Y digamos, lo interesante de poner un simulador de algo que finalmente es serio, como por eso el tema de plata, si lo conviertes en juego, el aprendizaje se vuelve mucho menos tedioso y da menos miedo, imagino. Porque puedes aprender sin el miedo al verdadero riesgo que tiene. O sea si sabes que realmente puedes perder miles de soles o dólares para tu empresa, no te vas a arriesgar algunas situaciones. Pero si estás comenzando en un juego para aprender cómo funciona eso, entonces de hecho, o sea, es mucho, claro, mucho o sea, mejor. Puede ser usado como herramienta educativa simplemente para diversión, pero eso no debe causar ninguna influencia en el futuro, porque no te vas a meter a tu chamba nada más diciendo, esto es fácil, esto lo jugué cuando era chibolito, y te vas a perder a tu compañía miles de dólares. Por eso se supone que, digamos, los simuladores también tienen que tener cierta verosimilidad. Yeah. Verosimilitud también. Entonces, con eso logras que realmente la experiencia sea lo más real posible. Entonces, que realmente puedas aplicar casi lo que aprendiste. Pero de todas formas, siempre va a ser un simulador. Un simulador es solo eso. Hay muchos factores que nunca puedes prever. Claro, hay un simulador bien conocido por en la universidad, que es el organizado por Sebrae, no sé si has escuchado alguna vez. No. Por Sebrae, donde simulas tú abrir una empresa, te dan por intermedio de la página, te brindan las herramientas, ¿no? Para tienes una cantidad de dinero asignada, entonces vas armando tu empresa y lo interesante es que se forman grupos de las universidades, compiten entre universidades. En el SEBRAE se llama. SEBRAE. Entonces es muy interesante la forma de SEBRAE, sí. No sé qué significan las siglas exactamente, pero ya se viene realizando, que yo recuerde, desde hace 6, 7 años. Y muy bueno, ¿no? Muy buena la iniciativa de hacer que los jóvenes que están estudiando ya hagan empresa virtualmente, ¿no? Otros tipos de juegos de mesa incluyen a los juegos de cartas. Yu-Gi-Oh. Bueno, o sea, hay los juegos de cartas coleccionables, como dice, tipo Yu-Gi-Oh, son un subgrupo, pero también gran parte de juegos de cartas también son juegos especie de populares, que son reglas de subjuegos, como creados en base a juegos más definidos. Una lista de juegos de cartas que vi una lista enorme, pero los que reconocía de algún modo están, digamos, el 21, también conocido como Blackjack, yeah. Bridge, Canasta, Carioca, Corazones, Gin, Mentiroso, Ocho Loco, Póker, Siete y Media, Siete y Medio, Solitario, el Tarot también se le considera un juego de cartas. Uno, wow. Nervioso, apestoso. Carga burrito, que le decía. Pero a ver, carga la burra, sí. Hay dos ahí que no tazo, no sé si me los puedo explicar. Siete y medio y este carga la burra, no me pongo ese. Siete y medio, si no me equivoco, es muy parecido al Blackjack. Pero no es. Pero es hacia siete y medio, no hacia. Yeah, no hacia 21. Siete y medio. Los 12 y 13 es vale medio punto. Ese que se llama. Es como 21, solo que le quitas todos los números mayores a 7 y te quitas el 8, el 9 y el 10 y te quedas nomás con el rey y la reina, que van a haber medio y tienes que llegar a 7 y medio, es como 21, solo que quitas las cartas. Ahí está, entonces ahí está la aclaración final de Marius. Yo juego a eso. ¿Dónde? No quiero saber. La pregunta es, ¿por qué jugar 7 y medio y no 21? Eso. No sé, supongo que es otra manera de jugar. Falta algunas cartas. Es como una variación del 21. Claro. Es un poco diferente. O sea, en el... siempre 21. En el... En algún fácil, momento. Fácil alguien quería jugar 21 y se le perdieron, se le había perdido un 10, un 9. Oye, fuimos ¿hasta qué número tienes completas tus cartas? Ah, hasta el 7, hasta el 7. Ya, pues entonces 7 y medio. Tengo un 13 y un 12 por ahí. Entonces, ya, pues que valga medio, pues ya, y medio. Sí, o sea, por eso, me parece las limitaciones son las que le dan a veces reglas y sabor, digamos, a un juego. Y hablando ahora de juegos de mesa, no se nos olvidaba de las damas chinas. Damas chinas. Es peor que el ajedrez, creo. Bueno, los juegos justamente de tablero, hay también tradicionales. Hay un tipo de ajedrez básicamente para toda la región oriental. En Japón existe el shogi, en China existe el changi, en Corea existe el yangi, incluso hay una versión tailandesa. Aparte de las damas chinas y otro juego llamado Go, que me parece que es chino. Bueno, esos son básicamente los de tablero tradicionales, pero también existen un tipo de juegos contemporáneos, ya más actuales, que han surgido como los juegos, digamos, de guerra. Un ejemplo es Risk, es uno de los juegos más conocidos, es un juego muy muy interesante. Yo también lo juego desde el tiempo del colegio, sí, yo me acuerdo que jugaba bastante Risk. Hay también un juego llamado Estratego, que me parece que ese sí es de los que dicen que es totalmente estrategia porque no hay dados, no hay nada. Fuera de estos juegos de guerra también existe los juegos de miniaturas, que es tienes como pequeños muñecos donde tienen especificaciones chiquitas, unas miniaturas, y supuestamente haces como que en terreno real batallas. Entonces tú mides con una regla, distancias para ataques, tiras dados para ver ciertas intensidades de ataques. Uno de los más conocidos de estos es Warhammer, es un juego. También existen lo que llaman los temáticos, que es lo que la mayoría de gente conoce, como el Monopolio, el Pictionary, el Scrabble, el Uno, que también es una versión, la versión oficial del juego de cartas que hoy conocemos como Choloco. Entonces hay un montón de juegos, todos los juegos de tablero, digamos, oficiales, digamos, que tienen su cajita y todo, y los publica, no sé, Parker Brothers en su mayoría. Sí, creo que es más, este año han lanzado ya el Monopolio con motivos peruanos. Ah, estaban así en una encuesta para que la gente sugiriera qué lugares querían que tuvieran el otro. Habían versiones, pero no oficiales. Yo me acuerdo que si ibas a los mercadillos encontrabas esos monopolios, te los comprabas en una bolsita, estaban impresos en un cartón. Y donde las piezas eran creo fichitas de Ludo, creo. Sí. Entonces, y el dinero era fotocopiado. Y no solamente eso, también el nombre de las calles, las avenidas. Si ibas al siglo XX, te comprabas y encontrabas en tu monopolio Avenida Alcázar, Girón de la Unión, no sé. Sí, o sea, ya hubo una versión, pero no oficial. Una pirateada criollada. Sí, pero estos son los que más se están perdiendo, creo. Creo que, digamos, ahí entramos al lado ilegal de la creatividad. O sea, crear un monopolio. Sí, hasta en ese sentido hay piratería. Claro. Juegos de mesa. Ahí comienzan ya el boom de piratear, y el monopolio lo encuentras en todo lado pirateado. Claro. Es que también por el precio, ¿no? Porque un monopolio original, bueno, te cuesta un poquito más. Claro. Sí, fuerte. Igual un riesgo original también te cuesta... Fuerte. Y que se te pierda una pieza. ¡Ah! ¡Su madre! ¡Es un martillo! Esas son las cosas que duelen. Esperar.